vamos. Oye, esta Navidad no puede faltar en tu mesa el rey de la sobremesa. Que esta Navidad hay sobremesas largas con la familia, con los amigos. No puede faltar el rey de la sobremesa, el que te van a pedir. ¡Una de zoco! ¡Una de zoco! ¡Una de zoco! ¡Que venga la botella de zoco, el auténtico Pacharán Navarro! ¡Pacharán, pacharán! Momentos de alegría, de felicidad, lo que nos une, el rey de la sobremesa, con los amigos. ¡Una de zoco! Con la familia. ¡Una de zoco! Esta Navidad. ¡Una de zoco! En los buenos momentos. ¡Una de zoco! ¡Zoco, el auténtico Pacharán Navarro! ¡Pacharán, pacharán! ¡Pacharán, pacharán! ¡Pacharán, zoco y a brindar! Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. ¡Con zoco! ¡Con zoco! Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.